En Radio Santiago Bueras presentamos Radio Espacio, con la conducción de Mauricio Béjar, quien dará a conocer a los músicos y bandas emergentes e independientes chilenos. Sean bienvenidos al programa de hoy. Ok, señores, comenzamos la semana. Lunes, por fin estamos de vuelta y por supuesto estamos de vuelta para difundir lo mejor de la escena independiente nacional. Soy Mauricio Béjar y aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio, este programa que difunde todos esos talentos que están ocultos en nuestra escena under, capitalina y de todas las ciudades de nuestro país. Quiero dar la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes. Recordarles que desde ya está abierta nuestra línea telefónica para todos sus comentarios, que es el 531-0928. Y por supuesto, también saludar a todos los amigos que ya están online a través de www.radioespacio.tk. Luego los vamos a saludar uno por uno a todos los amigos que están hace rato ya esperando el programa. Muchas gracias por eso. Y vamos a comenzar de inmediato con este nuevo episodio, ¿no? Hoy les comento que el capítulo de hoy es el capítulo número 74 de Radio Espacio. Mira qué bien, ¿eh? 74 semanas ya difundiendo lo mejor de la escena independiente, por supuesto, y ahora a través de la 103.7 FM Radio Santiago Bueras, que abre las puertas de esta gran emisora para todos los músicos independientes. Y vamos a comenzar de inmediato con la música. Para levantar el ánimo de día lunes, llegan los muchachos de Eclipse con su tema Entrar en Ti. Tremenda forma de comenzar este nuevo capítulo de Radio Espacio. Eran los amigos de Eclipse con su tema Entrar en Ti. Así de buena es la música emergente, la música under nacional. Que no sea privilegio de unos pocos poder sonar en Radio FM. Claro, porque aquí la 103.7 Radio Santiago Veras le abre las puertas a los músicos independientes a través de este programa Radio Espacio. Como usted ya sabe, todos los lunes de 3 a 4 de la tarde estamos aquí difundiendo lo mejor de esta escena. Que claro, y no le pedimos permiso a nadie para eso, ¿no? Porque el talento tiene que abrirse las puertas por sí solos y para eso estamos aquí en Radio Espacio. Tremendo tema, Entrar en Ti. Hoy un gran abrazo para los muchachos de Eclipse, ¿eh? Para Víctor, para Paulo, para Carlos Valdebenito y también para Carlos Suárez, que son los que dan vida a este gran grupo Eclipse. Si usted quiere saber más de ellos, puede ingresar de inmediato ahí en su computador al www.eclipse.scd.cl. Tal cual, www.eclipse.scd.cl. Así de simple, puede optar a mayor información de los muchachos, a videos, porque ellos también estuvieron en el Living Studio Radio Espacio grabando su formato acústico. ¡Claro que estuvieron! También estuvieron en el primer evento Radio Espacio en la SCD. ¡También! Son parte del DVD, aquel que sacamos como Radio Espacio junto a los muchachos de Atalaya, por supuesto. Oye, si usted quiere ese DVD, todavía está, todavía quedan ediciones de él. Pueden comunicarse con nosotros a radioespacio@hotmail.com, como usted ya lo sabe. Buenísimo, ¿eh? Oye, si están aburridos de filas eternas al hacer sus compras, prefieran De Fidel, un minimarket donde encontrarán de todo y al mejor precio. Ahí en Rafael Riesco Bernal 394. Carnes, abarrotes, frutas y verduras, artículos de aseo, congelados, alimento de mascotas y por supuesto con la mejor atención. Solo en De Fidel. El número telefónico es el 532-4255. 532-4255. Rafael Riesco Bernal 394. Esta es la calle Ex 1 Norte, ¿eh? A pasos del paradero 15 de Pajaritos están los amigos de Fidel. Un gran abrazo para Don Fidel y la señora Berta, que los esperan ahí con la mejor atención, ¿eh? Ya lo saben, ahí en Rafael Riesco Bernal 394, a pasos nomás del 15 de Pajaritos. De todo en un solo lugar, por supuesto. Oye, y si vas de Maipú a otra comuna, o estás en otra comuna y vienes a Maipú, por ejemplo al Living Studio, puedes venirte, ¿en qué? En Radio Taxi Las Golondrinas, por supuesto. Puedes llamarlos de inmediato a su número telefónico al 789-6296 o al 789-6308. Anótalo, ¿eh? Te va a servir, de verdad. 789-6296 o 789-6308. Convenios con empresas, viajes especiales, dentro y fuera de Santiago, aeropuerto y lo más importante, atención las 24 horas del día. Sí, todo el día y toda la noche con autos ejecutivos para tu comodidad, por supuesto. Autorizados por el Ministerio de Transportes. Te repito los números para que los anote ahí, el 789-6296 o el 789-6308. Son los amigos de Radio Taxi Las Golondrinas que apoyan a los músicos independientes en este programa Radio Espacio. Muy bien, ¿eh? Hay que aprovechar los servicios de Radio Taxi Las Golondrinas. Y si tienes un evento que quieres registrar o producir, por ejemplo, si te casas y no sabes cómo hacer la fotografía y el video, es fácil, déjalo en manos profesionales. OBS Producciones Audiovisuales, fotografías y videos para tu evento. OBS Producciones Audiovisuales también está en internet, en el www.obs.cl. OBS es con B corta para que los puedan buscar ahí en internet, www.obs.cl. Puedes llamar también por su número telefónico, que es el 746-4158, o comunicarte directamente a su mail, que es obs@obs.cl. Recuerda que no hay nada más seguro que dejar tu evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia, los amigos de OBS Producciones Audiovisuales, que también están en Radio Espacio apoyando a los músicos independientes, como ustedes ya lo saben. Oigan, amigos, recuerden que si a ustedes aún no se hacen parte del Facebook de Radio Espacio, miren, en este minuto tenemos exactamente personas que se declaran que les gusta el programa, 2.529 personas, tremendo número, una gran cantidad de amigos, muchas gracias por eso, 2.529 personas en este instante en el Facebook de Radio Espacio, nos encuentran tal cual, Radio Espacio, ahí les pueden poner que les gusta el programa y estar atentos toda la semana a todas las variaciones del mundo independiente, por supuesto, también nos pueden seguir a través de nuestro Twitter, que es Radio Espacio Pod. Tal cual, Radio Espacio Pod, POD al final, Radio Espacio Pod, en el Twitter para que podamos estar en contacto toda la semana, apoyando a los músicos independientes, por supuesto. Oye, ahora vamos a presentar una banda, un estreno de banda. Como ustedes ya saben, todos los lunes también tenemos estreno de banda. Banda que no ha sonado en el programa, Y por supuesto, le damos la oportunidad a todos los músicos de ser parte de esta gran familia de músicos independientes que es Radio Espacio. Estamos hablando de los amigos de Dolby, una banda de Santiago que funciona desde el año 2006. Los integrantes de esta banda son Cristian Peneca en la voz, Carlos Dolby en la guitarra, Andrés Sepúlveda en los teclados, Rodrigo Opaso en el bajo y José Opaso en la batería. Y si les parece, vamos de inmediato a disfrutar de la música de Dolby que debuta en Radio Espacio con su tema Esta Vez. Debut de esta banda santiaguina, Dolby, con su tema Esta Vez. Banda que no había sonado aquí en Radio Espacio y que tiene un importante nombre en la escena independiente de nuestro país. Quiero enviar un gran abrazo a Cristian, a Carlos, a Andrés, a Rodrigo, a José, que son los que dan vida a esta banda Dolby. Y también les quiero decir que si ustedes quieren saber más sobre ellos, pueden ingresar en la página que tienen, el www.dolby.scd.cl, tal cual, Dolby.scd.cl, para saber más de ellos. Y claro, escuchábamos este adelanto del tema Esta Vez, que es del futuro disco de la banda Dolby, que está por salir, ¿eh?, que lleva por nombre No Todo Está Perdido, dicen por ahí. Así que un gran abrazo para los amigos de Dolby. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia de músicos que es Radio Espacio. Y buenísimo su tema, amigos. Sigan trabajando por la música independiente nacional, como tiene que ser, ¿eh? Oye, vamos a ir a saludar a los amigos que están participando activamente del chat a esta hora. Por ejemplo, tenemos ahí que está comentando nuestro amigo Payo Rock. Bueno, él está desde Brasil comentando en este minuto, escuchando el programa. Muchas gracias, Payo, por estar allá. Oye, qué rico estar en Brasil, ¿eh? Podríamos irnos a visitarlo. Bueno, en septiembre van a ir para acá y nos vamos a juntar con el gran Payo para disfrutar de un buen vino chileno, podría ser, ¿eh? Claro que sí. Oye, también vamos a saludar a Lady Macbeth, que está presente. También están los amigos de Terraplén comentando, que estuvieron en una presentación el fin de semana. Oye, los amigos de Terraplén nos podrían llamar al teléfono para contarnos cómo estuvo eso, porque estuvieron haciendo un desenchufado este fin de semana, al 531-0928. Podrían llamarnos para comentar qué tal estuvo esa presentación del fin de semana. A ver a quién más tenemos por acá, ¿eh? También están los amigos de Nevi Snack, tremenda banda, siempre presentes también, escuchando el programa. Tenemos varios más que están escuchando, pero no se han manifestado por el chat. Pueden escribir por ahí para saber quiénes son todos los que están escuchando hasta ahora a través de nuestra página www.radioespacio.tk. Buenísimo. Oigan, amigos míos, les tengo otro dato, ¿eh? Porque recuerden que en las mejores pizzas a la piedra están ahí en el Picolino. Yo ya fui este fin de semana también. Recuerden que todos los auditores del programa tienen un 50% de descuento en las pizzas. Sí, escucharon bien. Un 50% de descuento en las pizzas. Por solo escuchar el programa, ¿eh? Este descuento es para pizzas medianas o familiares de 3 o más ingredientes para consumo en el local de lunes a jueves de 6 de la tarde a 9 de la noche. Se los repito, un 50% de descuento, ¿ya? En pizzas medianas o familiares de 3 o más ingredientes para consumo en el local de lunes a jueves de 6 de la tarde a 9 de la noche ahí en Il Picolino, en Primera Transversal 1981A. Les recuerdo que esto es justo al frente de la municipalidad, por el lado del mercado. Ahora también, si quieren pedir para su casita, pueden hacerlo al 833-9609, 833-9609. En internet también los encuentran, ¿eh? En el www.ilpicolino.cl, que es la Vera Pizza a la Piedra, por supuesto, ¿eh? Un abrazo para los amigos de Il Picolino. Y bueno, para todos los amigos que están escuchando hasta ahora, si tienen una reunión o alguna celebración especial en la que quieren quedar muy bien con sus invitados, Botillería Santo Remedio, ustedes ya lo saben, ahí en Segunda Transversal 3624, en la comuna de Maipú, donde pueden aprovechar los mejores precios y la más amplia variedad en bebidas, jugos, licores, cervezas, snack y todo lo necesario para hacer de tu reunión todo un éxito. Ya lo sabes, Botillería Santo Remedio en Segunda Transversal 3624. Esto está justo entre Primo de Rivera y 3 Norte, donde se encuentran los amigos de Botillería Santo Remedio, por supuesto. Un gran abrazo para ti, José. Muchas gracias por estar apoyando a los músicos independientes a través de Radio Espacio. Oye, ¿y les ha pasado quedarse sin gas en la noche? Esto es típico. O un día feriado, cuando está todo cerrado, les tengo la solución, porque Más Gas, el distribuidor de abastible, los espera en su local con atención los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Tal cual, las 24 horas del día, ahí en Pajarito 5040, esto esquina Hugo Bravo. Consulta por el radio de despacho al 743-2010. Anótalo, 743-2010. Despacho a domicilio de 9 de la mañana a 9 de la noche. Pero Más Gas es el único distribuidor de Santiago, así tal cual, el único distribuidor de Santiago que los espera en su local con atención las 24 horas del día. Ahí en Pajarito 5040, esquina Hugo Bravo. Justo al lado de la estación metro Las Parcelas se encuentran los amigos de Más Gas. Así que no se compliquen si se quedan sin gas a cualquier hora, por supuesto, ¿eh? Ya, buenísimo. Oye, mira, llegó Moltuna, ¿eh? Qué bueno. Llegó Moltuna al chat, también un abrazo. Y estábamos saludando recién a todos los que estaban participando activamente de nuestro chat. Bueno, como ustedes saben, nosotros hay algo que nos caracteriza en Radio Espacio, que son nuestras cápsulas acústicas. Hoy les cuento que está por salir el CD 3, ya, el volumen 3 de Los Desenchufados. Ya tenemos dos CDs a la venta en el aire. que es el volumen 1 y volumen 2, con 10 bandas cada uno que han llegado a grabar su formato acústico a nuestro Libre Estudio, y ya estamos muy próximos a que aparezca la versión 3 de estos acústicos en Radio Espacio. Así que tienen que estar muy atentos porque muy pronto vamos a tener novedades sobre eso. Pero hoy tenemos nuevamente un desenchufado, una nueva cápsula acústica, por supuesto aquí a través de la 103.7. Vamos de inmediato con la cápsula acústica de esta semana en Radio Espacio. Así es, amigos, ya estamos con una nueva cápsula acústica, por supuesto a través de la 103.7 FM. Estás escuchando el programa Radio Espacio, y quienes nos visitan hoy en el Libre Estudio son los muchachos de Gabo Blues Band. Un aplauso para los chicos. Bienvenidos a Radio Espacio, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo llegaron? Bien, bien, bien. Gracias, Mauricio. Para nosotros un placer estar en Radio Espacio. Oye, muchachos, bueno, para que la audiencia sepa de qué se trata esta banda, si se pueden presentar cada uno de los que llegaron acá, claro. ¿Y qué instrumento van a ejecutar en este minuto? Gabo Blues, guitarra, voz. Perfecto. Hola, yo soy Carlos Calavera y voy a tocar esta vez el bajo acústico. El bajo acústico, por allá. Hola, buenas, yo soy Javier, más conocido como el Chapi, que toca batería ahora. Batería, perfecto. En formato Power Trio hoy, esta música, todo el blues, me imagino que vamos a escuchar hoy aquí, una banda que ya ha sonado varias veces en el programa, pero por primera vez en formato desenchufado. Cuéntenme una cosa, ¿ustedes ya habían realizado este tipo de formato totalmente acústico como ahora? No, de hecho somos más eléctricos. Mucho más. Claro. Pero ahora vamos a volver a las raíces. ¿A las raíces? Sí, a las raíces del blues. Oye, cuéntame, ¿desde cuándo nace toda esta historia musical de Gabo Blues Band? Mira, yo como Gabo Blues llevo una carrera de unos 5 años más o menos, y eso, 5 o 6 años. Antes tocaba en otras bandas de rock and roll, rock. De hecho, en Concepción, bueno, yo soy de Concepción. Ya. Comencé tocando con bandas norteamericanas allá en el que está allá de Concepción, el antiguo Snack. Se juntaban lo que son los gringos de las unificaciones del ejército, de los ejércitos y las marines, los marines norteamericanos, todas esas cosas. Llegaban todo ese bar que es como la caverna de allá de Liverpool. Ah, perfecto. En un hoyo en Concepción, en pleno centro. Y tiene toda una historia ese lugar, entonces. Toda una historia, está cerrado ahora, actualmente. Ah, ya. Lo mataron hace unos años ya. Ya, perfecto. Sí. Bueno, ahí nace la carrera musical. Oye, y cuéntame, las composiciones, ¿de quién son autoría? ¿Todos componen? ¿Son todas tuyas? ¿Cómo es el tema? Sí, son mías, claro. ¿Todas las composiciones las creas tú? Claro. Después de un tiempo, bueno, empecé a buscar músicos y me encontré con Carlos, que ya habíamos tocado un tiempo con unas bandas de ska y otras cosas por el estilo. ¿Ya? Hasta cumbia tocamos con este bandido. Ah, perfecto. Oye, y cuéntame, ¿qué es lo que hay disponible para la audiencia que está escuchando en este minuto en cuanto a grabaciones de la banda? Mira, había un disco que, bueno, fue con edición limitada, que se fue hace unos años, del 2007. ¿Ya? De hecho, muchos de esos temas, a ver, 5 de esos temas van a ser reeditados en un disco que va a salir ahora luego. Ah, perfecto. Ese disco tiene canciones en vivo, grabadas en Argentina, en Buenos ¿ya? Aires. Y unos temas como un remix y una salvada de temas antiguos del 2007. Oye, perfecto. Y bueno, y los auditores que les guste lo que van a escuchar a continuación y quieran escucharlo en formato estudio, ¿dónde pueden visitar en internet los sitios donde está disponible la música? www.myspace.com, Gabo Blues Chile. Gabo Blues Chile, entonces en el MySpace. MySpace. Y ahí está disponible sesiones de estudio, digamos, de lo que es. Y cuéntenos, ¿qué nos van a deleitar en este formato desenchufado hoy? Bueno, vamos a hacer algo bien mínimo, ¿ya? Con lo que se puede. Vamos a tocar un poco de boogie, un blues tradicional, y vamos a hacer por ahí algún temita lento. Perfecto, bueno, entonces el aplauso para recibir a los muchachos que van a realizar su formato desenchufado, y tú lo escuchas aquí a través de la 103.7 FM. Estás en Radio Espacio. Le dijo te amo. Thank you. noche encendida de luces debió conquistarme. Calles cubiertas de odio oyeron su plan. Radio Espacio. John, te veo en primavera, tan bella y sin mal. El cielo es testigo. Vamos a entregar este tema que se llama Solo sin razón. Una, dos, tres. Si no estuvieras, te buscaría. Y entre mis sueños, te encontraría. Si no estuvieras, tuvieras, desarmaría la luna por tu amor. Tal vez de noche me perdería y en tus recuerdos ahí moriría. Te necesito, te lo suplico, quédate conmigo, amor. Thank you. Nuestra humilde presentación. Este tema que he dedicado con todo cariño a mi amigo bajista Carlitos Calavera, el señor el Blues de Tristán. Vamos, démosle, muchachos. Dos, tres y... Thank you. Oye, ahí teníamos la cápsula acústica grabada en el Living Studio de Radio Espacio por los muchachos de Gabo Blues Band, a quien le envío un gran abrazo, por supuesto, el agradecimiento por haber llegado ahí hasta el último rincón de Santiago de Chile y transformar su música, su forma de hacer música, en esto, en un desenchufado tremendo, que ahí lo estaban comentando mucho a través de nuestro chat. Y por supuesto el agradecimiento y el abrazo para Gabo, para Calavera y para el Chapi, que de verdad estuvo notable el desenchufado, como decían ahí. Tenía olor, mira, olor a ron y a pucho. Buenísimo, el tremendo blues de esta gran banda que, por supuesto, también va a ser parte del nuevo disco Acústicos de Radio Espacio, la edición número 3. Así que para que también estén muy atentos a eso. Así que un abrazo gigantesco para ustedes, muchachos, que están en la sintonía a esta hora. Y gracias por esa música en formato acústico. ¿Eh? Oye, como comenta toda la gente del chat, mira, está la gente de Navy Snack. Por supuesto, está Drummer. Mira, estamos viendo acá. Está Cifuentes, Moldun, Lady Macbeth también está presente. ¿A quién? Mira, tenemos. Es Drummer. Buenísimo, un abrazo entonces para los muchachos. Y vamos a continuar. Esa fue la cápsula acústica. Recuerden que en un ratito más van a estar disponibles ahí en www.radioespacio.tk los videos de esta presentación, por supuesto, las fotografías que fueron tomadas en el minuto que los muchachos realizaron este desenchufado, este acústico, y para que usted lo pueda disfrutar también, ¿eh? Y están todos los videos de todas las bandas que han grabado ahí en el Living Studio de Radio Espacio, ahí en www.radioespacio.tk, no lo olviden, ¿eh? Ahí están los videos de todas las bandas, de, contando a Gabo Blues, las 29 bandas que han grabado en el Living Studio de Radio Espacio, están todos los videos, todos los temas, por supuesto. David también está, dice que está en el chat. Un abrazo para ti, David, entonces. Buenísimo, la gente como se manifiesta a través de nuestro chat, que también está ahí online, en el www.radioespacio.tk. Oye, si tú estás cansado de largas filas en las cajas, cada vez que realizas una reunión con tus amigos, así como la están armando los amigos del chat, bueno, vayan a Botillería Santo Remedio, súper fácil, ahí en Segunda Transversal 3624 en la comuna de Maipú. Aprovecha los mejores precios y la más amplia variedad en bebidas, jugos, licores, cervezas, snack y todo lo necesario para hacer de tu reunión todo un éxito. Ya lo sabes, Botillería Santo Remedio ahí en Segunda Transversal 3624, esto entre Primo de Rivera y Tres Norte, donde se encuentran los amigos de Botillería Santo Remedio. Por supuesto, un abrazo a los amigos y gracias por estar en Radio Espacio, ¿eh? Oye, con atención todo el día y toda la noche los espera Radio Taxi Las Golondrinas. Anoten el número, de verdad les va a servir, el 789-6296 o el 789-6308. Se los repito, 789-6296 o 789-6308. Aeropuerto, viajes especiales dentro y fuera de Santiago, servicio de encargos, convenios con empresas, oye, y tremendos autos ejecutivos para su comodidad, claro. Visítenlos en internet, ¿eh? En el www.radiotaxislasgolondrinas.cl. Autorizados por el Ministerio de Transportes. Te repito los números para que no te vayas a olvidar, ¿eh? El 789-6296 o el 789-6308. Nuestros amigos de Radio Taxis Las Golondrinas, por supuesto, que están junto a los músicos independientes en el programa Radio Espacio. Claro, por ejemplo, como dice Drummer, pueden ir en Radio Taxi a la botillería. Buenísimo, un abrazo, Drummer. Estupendo. Oye, recuerden, amigos, el tremendo dato que les di, ¿eh? Pueden ir a disfrutar de riquísimas pizzas a la piedra ahí en el Il Picolino. No olviden aprovechar el 50% de descuentos para todos los auditores en pizzas medianas y familiares de 3 o más ingredientes en el local, de lunes a jueves de 6 de la tarde a 9 de la noche. Además les cuento que el despacho a domicilio es completamente gratis llamando al 833-9609. Il Picolino, en Primera Transversal 1981A, en internet en el www.ilpicolino.cl, que es la Vera Pizza a la Piedra, ¿eh? Por supuesto, un gran abrazo para los amigos de Il Picolino. Bueno, el día viernes regalamos una pizza a nuestros auditores, como ustedes ya lo saben, ¿eh? Buenísimo. Vamos a seguir con la música, disfrutando a esta hora, cuando ya son las 3 de la tarde con 41 minutos. Vamos a seguir disfrutando de música independiente, que llega a cargo de los muchachos de Catalina Krill, que nos dejan su tema, Magnolia. We'll be right back. Eran los sonidos de Catalina Krill con su tema Magnolia. Si usted quiere saber más sobre ellos, puede hacerlo. Puede ingresar ahí en su computador al www.myspace.com/CatalinaKrills, tal cual. Catalina Krills es con dos E, Krills, para que lo tengan clarito y puedan obtener otros temas de esta banda de Santiago, Catalina Krill. Y por supuesto le enviamos un gran abrazo a Richard, a Daniel, a Claudio, a Alejandro y a Agustín, que son los que dan vida a esta banda Catalina Krill. ¿Ya? Para que lo tengan clarito, ¿eh? Oye, y bueno, si te quedaste sin gas a medianoche o durante un día feriado, no te compliques. Más Gas es el distribuidor de abastible que los espera en su local con atención los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Ahí en Avenida Pajarito 5040, esto es justo esquina Hugo Bravo. Consulta por el radio de despacho al 743-2010, anótalo, 743-2010. Despacho a domicilio de 9 de la mañana a 9 de la noche, que es Más Gas, el único distribuidor de Santiago que te espera en su local con atención las 24 horas del día. Así de simple, las 24 horas del día, ahí en Avenida Pajarito 5040, justo esquina Hugo Bravo, al lado del metro Estación Las Parcelas, para que lo sepan, ¿ya? Y si se quedan sin gas, no se preocupen, ahí están las 24 horas atendiendo para poder abastecerlo del vital elemento para que se puedan hacer un café o bañarse con agüita calentita. Buenísimo. Y si quieres encontrar de todo en un solo lugar y lo más importante, al mejor precio, ven a De Fidel, por supuesto. Ahí ubicados en Rafael Riesco Bernal 394, a pasos del paradero 15 de Pajaritos. Ahí encontrarás cecinas, pollos, carnes, alimento para mascotas, abarrotes y la más amplia variedad en congelados. ¿Esperan dónde? En De Fidel. Anota el número, ¿eh? El 532-4255, 532-4255, ahí en Rafael Riesco Bernal 394, esto es Ex 1 Norte, los amigos de Fidel. Por supuesto, ahí te esperan Rebeca, Rosita, Mari, Anita, Don Moncho, Don Fidel, por supuesto, y la señora Berta, a quienes les enviamos un gran abrazo, que los están esperando ahí en Rafael Riesco Bernal 394, no lo olviden, ¿eh? A pasos del paradero 15, de verdad, de todo. Oye, buenísimo, la mejor atención en De Fidel, ya lo saben, ¿ah? ¿Eh? Oye, si tienes un evento importante que quieres registrar o producir y no sabes cómo, entonces, ¿por qué contratar a personas sin experiencia? ¿Ah? Cuando te recomiendan, no sé, al amigo del amigo del amigo, no, toma la decisión correcta. OBS Producciones Audiovisuales es la solución. Fotografías, video y producción para tu evento. En internet www.obs.cl. El número telefónico, el 746-4158. Anótalo, ¿ah? ¿Eh? 746-4158. El mail de contacto, obs@obs.cl. Y recuerda que no hay nada más seguro que dejar tu evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia, los amigos de OS Producciones Audiovisuales, por supuesto, ¿eh? Oye, sigue avanzando la hora. Hoy nos estamos acercando al final del programa, pero ¿cómo se pasa tan rápido esto? Oye, tremendo, ¿ah? ¿Eh? Bueno, les quiero comentar que mañana, el día de mañana, vamos a estar con una nueva edición del programa De Película, donde seguimos recorriendo lo mejor de las bandas sonoras del cine. Usted ya lo sabe, vamos a estar con ese nuevo programa De Película, que nos ha ido bastante bien. Estamos muy contentos con la recepción de la audiencia, de usted. Y claro, como usted sabe, los lunes teníamos este programa Radio Espacio, que apoya a los músicos independientes. Pero mañana volvemos con De Película, así que no se la puede perder, porque vienen todos sus pedidos, que tuvimos una gran cantidad de pedidos el día viernes, y vienen todos esos pedidos para el día de mañana desde 3 a 4 de la tarde, por supuesto, a través de la radio Santiago Veras, que es la emisora que hace historia en el año del Bicentenario. Claro, el día de mañana ya estará habilitada nuestra línea telefónica para sus pedidos nuevamente, que es el 531-0928, no lo olviden, ¿ah? ¿Eh? Bueno, buenísimo. Así que vamos a estar con eso mañana, desde las 3 a las 4 de la tarde, lo mejor de las bandas sonoras del cine, ¿eh? De todos los tiempos. Ha estado muy bien ese formato. Bueno, por mi parte, ya estamos llegando al final de esta nueva edición de Radio Espacio, con algo de... tiene algo especial esta edición de hoy, pero en fin, así es la cosa. Vamos a despedirnos. Quiero agradecer enormemente a la audiencia que nos acompañó, que disfrutó de la música independiente el día de hoy, que apoyó también a los músicos independientes, a la música under. Toda esta música está oculta porque no necesariamente tiene la oportunidad de poder mostrar su arte de forma masiva. Bueno, aquí está el programa Radio Espacio, que siempre apoyó y apoyará a todos los músicos independientes. Quiero agradecer también a nuestros colaboradores, a los amigos de Más Gas, el distribuidor de Bastille, por supuesto al Mini Market de Fidel, a los amigos de OBS Producciones Audiovisuales, a la Botillería Santo Remedio, a los radiotaxis Las Golondrinas y a las pizzas de Il Picolino. Así que muchas gracias por estar junto a nosotros con los músicos independientes. Será hasta una próxima oportunidad. En la puesta al aire, Miguel Pinto, muchas gracias, amigo mío. Y recuerde que nuestro mail está para todos sus comentarios, que es radioespacio@hotmail.com. Así también el Twitter, que es @radioespaciopod. En Facebook también estaremos ahí para todos sus comentarios y todo lo que quiera comunicarse con nosotros, ¿cierto? Yo soy Mauricio Béjar y los espero en una próxima oportunidad con este programa Radio Espacio. Vamos a cerrar con buena música, música de una banda de Santiago que tiene por nombre The Crash. Vamos a escuchar el tremendo tema You'll See Me Rock. Bueno, sería todo por hoy. Nos encontramos mañana en una nueva edición de The Película. Ya vienen los Capos de México, no se despegue de la 103.7 FM Radio Santiago Huaraz. Chau, chau, chau, chau, chau. You will see.